yelde. Ay, no me pale, y es que tan pale yelde. Ay, no me pale, y es que tan pale yelde.